Ok, estamos al aire, perfecto. Bien, entonces, retomando lo que nos decía el Divi, era una paráfrasis rápida. Él nos hablaba de lo que son las consideraciones generales a tener en cuenta cuando un sitio implementado con Drupal empieza a crecer y a demandar características de escalabilidad, ¿no? Tanto en el tema de la configuración del software como en cuanto a la parte de hardware en la cual va a estar corriendo el sistema. Entonces, bien, le doy paso al Divir ya para empezar. Perfecto. Bien. Entonces, yo voy a intentar abarcar los temas de que se entiendan lo más claro posible. De todas formas, la idea es que se generen preguntas para que podamos retroalimentar fácilmente. Y por ahí escuché, no me acuerdo quién fue que dijo que también estaba trabajando en la parte de rendimiento. Me parece súper importante, si es posible, una vez termine, se realice un complemento por parte de él. Me parece que sería bien, bien útil para todos. Entonces, hay dos términos que entran a jugar cuando un sitio en Drupal empieza a tener bastante demanda en tráfico. El primero es el rendimiento y el segundo es la escalabilidad, básicamente los pilares sobre los cuales nos debemos mover. El primero de ellos, el rendimiento, pues tiene que ver la forma como la aplicación está respondiendo ante las peticiones que se le están haciendo, de tal forma que sea mucho más efectiva que lo que normalmente bajo no se preocuparía uno si tiene una instalación estándar. Entonces, permítanme un segundo que me están pidiendo agregar a alguien acá. Bien, entonces les decía, cuando se realiza el primer análisis del lado de rendimiento, ese análisis debe iniciar desde la parte de análisis de código. Y es que el gran problema que siempre se presenta en el, bueno, no siempre, en el 80% quizás de los casos que he visto, los problemas vienen desde el lado de codificación. Y en codificación encontramos el uso, por ejemplo, de módulos que no ayudan para nada en el rendimiento. De casos en donde se hace uso de módulos que facilitan el trabajo, pero no hay una configuración juiciosa para ayudar o mejorar los tiempos de respuesta. Yo creo que en esta parte me gustaría que Lucho, que se acabó de conectar, nos ayudara a complementar algo con la experiencia que ellos han tenido con panels. Lucho también en algún momento estuvo conmigo en una experiencia que tuvimos con panels bastante amarga, en donde básicamente hay un sacrificio de rendimiento, pero donde pues ya con el tiempo se sabe que eso se puede paliar con una muy buena configuración de panel a nivel de caché. Pero hay otros tipos de módulos que definitivamente empiezan a hacer un consumo muy alto de memoria, por ejemplo, de forma innecesaria. Entonces, ese primer análisis debe abarcar el listado de los módulos contribuidos que tenemos instalados en nuestra aplicación y la efectividad respecto a volúmenes de peticiones altos que tienen. Empezamos a revisar un poco el comportamiento que tiene a nivel de ejecución en el código fuente, seguido por el comportamiento que tiene a nivel de peticiones a la base de datos. Hay módulos que son muy bonitos, muy prácticos, pero cuando vamos a revisar cómo se está comportando respecto a la base de datos, un problema muy común era el que tenía el módulo Shoutbox, cuando tenía muchas inserciones, tendía a volverse extremadamente lento por el uso, por ejemplo, de la función UserLoad, que sobrecargaba de manera las peticiones que se realizaban. Entonces, fijémonos cómo ese primer paso parece obvio, pero la gran mayoría no lo tiene en cuenta. Entonces, una vez realizado un análisis de ese código para ver cómo están los módulos contribuidos, el segundo paso es mirar los módulos que hemos construido nosotros. A veces, cuando construimos nuestros módulos, no pensamos que hay que hacer una interacción directa con la caché que nos ofrece Drupal. Y, por ejemplo, construimos, implementamos los hooks de bloques, pero nunca nos preocupamos por hacer especificación para cómo se va a comportar la caché de esos bloques. Y si no usamos la caché que nos da Drupal, básicamente estamos sobrecargando la aplicación sin necesidad. Otro aspecto importante es en sitios, por ejemplo, hay sitios de emisión crítica, como los periódicos, en donde no se pueden dar el lujo de esperar a que su caché se limpie cada hora, ¿sí? O cada 10 minutos, incluso, sino que la noticia se publicó e inmediatamente debe aparecer. Creo que los que hayan trabajado un poco con la parte de medios sabrán que es así. Esos son casos muy comunes en este tipo de medios, en donde la recomendación siempre va a ser: configure la limpieza de la caché, ya sea en un sector en específico, ya sea limpieza específica página, y dependiendo de la caché que esté trabajando, para que esos módulos respondan ante esos cambios. Hay secciones, que requieren su limpieza en casos inmediatos, e incluso esos mismos pueden requerir que la limpieza se haga en esos casos excepcionales de inmediato, y en los casos normales cada semana. Entonces, es un análisis de la configuración de la caché muy detallada a nivel de código de cómo se hace el comportamiento. Ingeniero internet acá. Sí. Bien, entonces, esa parte de rendimiento es fundamental. Se debe medir cuál es la efectividad, mirar cuánto nos está consumiendo en memoria el nuestro sitio, y hacer un perfilado de cada una de las páginas, cuánto está consumiendo. Si yo voy en la home, cuánto me consume. Si voy a la sección de noticias, cuánto me consume. Si voy a la sección de tecnología, cuánto me está consumiendo. Si entro a un artículo interno, cuánto me está consumiendo. Fíjate que en muchos casos hay sitios que dicen: no, es que el sitio es extremadamente lento. Entonces uno piensa que es todo el sitio el que es lento, y entonces hace una revisión al lado general. Pero se da uno cuenta que si hace un perfilado, de pronto es que hay una sección que es muy visitada y es la que crea los cuellos de botella de los sitios. Ese primer análisis es fundamental para determinar si efectivamente el siguiente paso requerido necesariamente es el análisis de hardware, porque finalmente es el más costoso. En ese análisis que pasamos ya una vez realizado el rendimiento, entonces pasamos a medir el rendimiento a nivel de configuración de herramientas para rendimiento. Cuando hablamos de herramientas para rendimiento, nos estamos refiriendo a aplicaciones como Memcache, nos estamos refiriendo a cómo está configurado APC, a cómo está configurado Varnish, a cómo está configurado Solr, inclusive cuando estamos trabajando Solr. Estas herramientas, así a forma muy general, para los que pronto no la tienen muy clara, son las siguientes. ¿Y para qué sirven? APC nos sirve para, como acelerador de PHP, crear un código precompilado de forma intermedia, almacenado en disco, y que evita que se estén haciendo interpretaciones y compilaciones masivas cuando se está cuando se hacen llamados. Y podemos reducir tanto el consumo en procesador, un poco el consumo en memoria, pero sobre todo logramos mayor cantidad de peticiones sobre los mismos recursos. Eso para APC. Seguido, tenemos Memcache, en el cual nos va a ayudar muchísimo para el manejo de la capa de consultas a la base de datos. En una configuración estándar, pues solamente nos conectaríamos a un servidor Memcache. Él sirve de intermediario para que la base de datos no se sature, dando resultados que siempre o la gran mayoría van a ser los mismos, de tal forma que responda desde memoria. Memcache es una caché basada en memoria, y sabemos que la respuesta desde el lado de memoria es mucho más rápida que realiza desde disco. Entonces él se encarga de esa parte. En Varnish tenemos una aceleración a nivel de archivos estáticos, de tal forma que no ocupamos a Apache, al que le cuesta bastante cuando tiene configurado PHP, le cuesta bastante entregar archivos estáticos. Entonces, si se lo delegamos esa tarea a Varnish, que funcionaría como un proxy entre el usuario y Apache, Barney se encargaría de hacer una cache de todos sus archivos estáticos, los entregaría a él y le dejaría la tarea más importante a Apache, que es la interpretación del código, consulta la base de datos, etc. Finalmente, cuando un sitio está teniendo muchas consultas a nivel de búsquedas, entonces ya debemos considerar el no seguir usando el motor de búsquedas estándar de Drupal, porque nos va a consumir bastante la base de datos, y la base de datos podríamos ocuparla en otros trabajos. Para ello entonces recurrimos a Apache Solr, de tal forma que podamos acelerar estas búsquedas, incluso mejorarlas y volverlas una oportunidad de negocio, que es de pronto la parte donde de pronto no la ven desde el lado técnico, pero desde el lado, digamos, de oportunidad, el uso de Solr como oportunidad de negocio es impresionante. Entonces, Solr para aprovechar mejor el uso de la base de datos y hacer un poco de minería de datos con lo que se tiene. Y ya tenemos como nuestras herramientas generales que podemos llegar a usar. Hay otras que podemos seguramente implementar, pero son casos muy específicos para necesidades muy específicas. Teniendo ya, digamos, una mejora desde ese punto de rendimiento y uso de herramientas, entonces vemos cómo se está comportando. Si ya nuestra aplicación definitivamente está consumiendo bastante y cada vez nuestro único servidor que tenemos nos está consumiendo más y más memoria y parece que no está usada de forma efectiva, entonces es donde debemos pensar en la escalabilidad, y es cómo vamos a separar entonces cada uno de los servicios para que sean mucho más efectivos. Entonces, el primero es separe el servidor o el servicio de caché a nivel de otro servidor, de tal forma que Varnish se encuentre en otro servidor, que Apache se encuentre en otro servidor, que MySQL se encuentre en otro servidor, Solr también en otro, ojalá servidores Memcache cuantos necesitemos, de tal forma que podamos independizar cada uno de esos servicios. Después de eso, ya miramos entonces de cuál de ellos necesitamos mayor distribución. Seguramente el primero que vamos a necesitar balanceo de carga va a ser a los servidores Apache. Podemos hacer un balanceo de carga de Varnish también para mejorar las respuestas estáticas. Pero si, por ejemplo, tenemos un consumo alto de usuarios autenticados, seguramente vamos a pensar en un balanceo de carga de Memcache o un balanceo de carga de nuestra base de datos. Porque si tenemos una base de datos y en esta base de datos se está produciendo tanto inserciones como consultas de forma masiva, pues nuestra base de datos va a generar un cuello de botella. Y hay como digamos aspectos importantes a tener en cuenta, y es el motor de el nombre, pero es si usamos MySAM o usamos InnoDB para nuestra base de datos. Como ustedes ya sabrán, en Drupal 7 tenemos ya InnoDB por defecto, pero en Drupal 6 no, de tal forma que se hace una selección de cuáles son las bases de datos a los que más le conviene el uso de InnoDB. Recordemos que MySAM, cuando se hace una inserción, hace un bloqueo completo de la tabla, de tal forma que cuando se va a hacer una consulta, ella debe esperar hasta tanto la inserción termine. Y si hay demasiadas inserciones, si hay demasiadas consultas, se nos forma una especie de trancón de información en nuestra base de datos. Si se trabaja InnoDB, el bloqueo se hace a nivel de registro y no a nivel de tabla, mucho más efectivo. Además de que InnoDB trabaja levantando la información a nivel de memoria, siendo mucho más rápido, pero claro, mucho más costoso también para el servidor, pero siendo finalmente mucho más rápido. Entonces se hace una selección de cuál vamos a usar. Totalmente recomendado InnoDB. Pero lo más importante es que si tenemos ese fenómeno de tanto inserciones como consultas masivas, pues se considere ya un balanceo de carga mediante replicación de base de datos MySQL. Yo creo que eso es como lo que quería comentarles. Insisto, es de pronto algo muy superficial, pero creo que es importante conocer al menos cuáles son los actores que empiezan a funcionar cuando se hace un primer análisis en sitios que empiezan a tener mayor tráfico. Entonces, si hay alguna pregunta, pues para responderla. Vale, bien, muy, muy buena explicación. Hacía vuelo de pájaro, pero está súper completa. Cubrió un montón de detalles, Saldívar. Perfecto, bueno, acá en el chat entonces estamos organizándonos. Stalin es el primero en lista, entonces Stalin puede entrar, por favor. Ok, listo, gracias. Bueno, en primer lugar, muy interesante todas las observaciones que haces. Sí, todo lo que has dicho es bastante cierto, incluso, digamos, es como el camino por el que todos hemos pasado buscando la mejor opción para hacer un rendimiento correcto en Drupal. Yo te puedo contar, digamos, que en la experiencia que he tenido, yo diría que, digamos, hay dos factores muy, muy importantes en el tema del tuning de un sitio en Drupal. El primero de ellos es la cantidad de memoria que consume PHP y obviamente que consumen todos los módulos de Drupal, lo cual la primera labor, como tú mencionabas, es tratar de dejar solamente los módulos que realmente requerimos para el CMS. Y en segundo lugar, yo también diría bajar la cantidad de lecturas al disco duro. Porque, digamos, la combinación de memoria y cantidad de lecturas hace que el uso del procesador se aumente, y eso también es una de las principales causas o problemas que da al momento de tener un sitio web en Drupal bastante pesado. Entonces, yo pensaría en que el tuning debería estar orientado para dos clases de sitios. Uno sería el sitio web, digamos, bastante pequeño como para una pyme, para un sitio web, digamos, que no tiene un tráfico tan grande, o sea, tiene tráfico, pero no tanto como un periódico. Yo pensaría que para esos sitios web la configuración ideal sería habilitar el caché de las vistas, de panels, todo ese tipo de cachés, y a la vez implementarle un módulo, por ejemplo, como Boost, que es un módulo que te permite cachear en forma estática la página. Boost estaba la versión 6, ya creo que están trabajando en la versión 7 de este módulo. Y yo creo, digamos, para una pyme, para optimizar la velocidad de su sitio, para un usuario anónimo, lo ideal sería montarle un módulo como Boost. Aquí pregunta Iván si Boost no habilita el caché de views. Es que, bueno, Boost funciona de la siguiente manera. Boost solamente está orientado al caché de páginas anónimas. Ya el caché de páginas autenticadas, pues ya tú podrías habilitar el caché de las vistas sin problema. Yo lo he usado y no me ha dado ningún problema. Bueno, entonces, esa es, digamos, la solución que yo he encontrado para las páginas web de pymes. En primer lugar, para bajarle, porque yo tengo un servidor dedicado en el cual, obviamente, mi interés como empresa es tener la mayor cantidad de sitios posibles y que las webs de mis clientes Drupal funcionen de forma rápida. Entonces, es la configuración que yo actualmente he usado con los sitios Drupal 6 y me ha funcionado bastante bien. Ahora bien, para los portales de alto tráfico, Elkin también puede participar en esto. Ya hay, digamos, hay una gran gama de opciones. Partiendo, por ejemplo, de que si tienes un solo servidor, no es suficiente. Tienes que tener mínimo, mínimo dos servidores. Y la configuración básica para una página web de alto tráfico es implementar un proxy de reverso, bien sea Squid o bien sea Varnish, que está especializado en este tema del cacheo de páginas. Es la configuración, digamos, básica. Pero ahora bien, cuando hay una página muy grande, les voy a hablar del caso del país de Cali. En el país de Cali es un portal web que tiene, digamos, una cantidad de page view al mes que llega más o menos como a los 25 millones, que es bastante grande. En este sitio tuvimos que implementar una configuración de la siguiente manera. En primer lugar, se colocó una base de datos MySQL como master, o sea, es como la base de datos master. Esa base de datos master es en la cual se parchó obviamente el Drupal, se tuvo que implementar, en ese es Drupal 6, entonces tuvimos que implementarle un parche para que todo lo que sea escritura hacia la base de datos se guardara directamente en la base de datos master. Implementamos varias bases de datos esclavas de MySQL, MySQL Slaves, que solamente eran usadas para lectura de información. Entonces, fíjate que en este caso, digamos, entró a jugar un papel clave un balanceador de carga, que se encargaba de repartir, dependiendo de la carga del servidor, se encargaba de repartir el tráfico. Y a la vez estaba MySQL direccionado a la manera que les acabo de mencionar. Entonces, esa es, digamos, la configuración que estaba solamente para base de datos. Además de eso, se implementó un proxy reverso que no fue Varnish, porque el proveedor de hosting no daba soporte para Varnish, entonces se implementó Squid. Entonces, el usuario anónimo y autenticado siempre está navegando a través del proxy Squid, y ese va cachando toda la información que luego él la toma o la lee del servidor principal Drupal. Esa es como la configuración que usa, digamos, un sitio web bastante grande. Con Elkin tuvimos la oportunidad como de iniciar un poco acerca del tema de cloud computing. Pues nos fue bastante bien montando un Drupal en Amazon, por ejemplo. Sin embargo, digamos, nos quedó muchísimo la preocupación de que en el caso se puede aumentar tanto el rendimiento y la carga del sitio que la factura que nos puede cobrar Amazon va a exceder muchísimo el gasto estimado. Entonces, digamos, recuerdo que en ese proyecto descartamos esa opción precisamente porque no había un control para limitar, digamos, el costo que le queríamos invertir en Amazon. En el caso, por ejemplo, hay medidas extremas que han tomado algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el periódico El Espectador llegó a la conclusión de que la mejor forma de optimizar el Drupal era eliminar la función T de todo el código de Drupal. La función T, como pues todos conocemos, es la función que permite hacer la traducción a diferentes idiomas de Drupal. Ellos se tomaron el trabajo de entrar a todo el código, parcharlo todo y eliminar la función T. De manera de que no había, o sea, eliminaron un query más a la base de datos buscando cada uno de los strings de la base de datos. A mí me parece una medida bastante extrema, teniendo en cuenta de que, pues, pienso yo en mi experiencia de que era más fácil mejorar su sistema de caché o ampliar servidores, pero fue la medida que ellos tomaron. Entonces, bueno, es la experiencia que les puedo compartir en lo que a mí me ha ocurrido en todo este tema del tuning. Es un tema bastante amplio. Creo que los factores que influyen en un tuning de un servidor son muchísimos. Pero estas que les comenté son las configuraciones que yo uso, por lo menos para un sitio web pequeño y para un sitio web de alto tráfico. Entonces, para alto tráfico, para mí, si no es muy grande, sería simplemente con un Varnish. Si ya el sitio excede, ya tocaría implementar, digamos, varios servidores, implementando réplicas de base de datos y teniendo servidores memcache para objetos de memoria. Es como lo que yo les puedo contar. Bien, excelente. Muchas gracias, Stalin, por la participación. Bien, tengo por acá una pregunta, creo que iban planteado ahorita cuando estaba Aldivir. Era el tema de los CDNs, creo que no se ha tocado el tema, ¿verdad? No sé quién de ustedes quiera entonces participar comentándonos al respecto. Tal vez Luis Fernando, que lo veo activo en el chat. ¿Aló? Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. No, quería solo hacer una aclaración y, pues, digamos, en El Espectador en realidad no se eliminó la función T. Obviamente, siempre el objetivo ha sido minimiza. ¿Alguien tiene el parlante con alto volumen? Es que me escucho feedback o me escucho a mí mismo. Ah, listo, perfecto. Lo que en realidad se hizo fue deshabilitar el módulo de traducciones, ya que todas las traducciones se llevaban a base de datos y eso hacía que el consumo a la base de datos aumentara. Y las traducciones que necesitábamos realizar lo llevamos al archivo settings.php, que era, o sea, eliminábamos todas las consultas que se tuvieran que hacer a través del módulo local y simplemente hacíamos un archivo estático donde se podía hacer la traducción sin generar tantas consultas a base de datos. Eso fue una experiencia, pues yo no estuve en ese momento en El Espectador, pero pues me comentaban que cuando se levantó el sitio y salieron al aire, lo primero que pasó fue que se cayó todo, ¿sí? Entonces comenzaron a analizar, comenzaron a mirar qué era lo que estaba consumiendo más recursos en los servidores, porque son varios servidores, no es solo un servidor y se ha escalado con un proxy reverse, como es Varnish, se tiene un balanceador de carga, se tienen máquinas distribuidas para el tema de bases de datos, tenemos file system en otros servidores. O sea, la arquitectura es bastante, bastante elaborada y no es tan simple como de pronto lo comentó pues la anterior persona, que no sé bien quién es. Pero entonces lo que se hizo fue deshabilitar la parte de traducción y llevarlo a settings.php. Eso es básicamente la aclaración que quería hacer. Obviamente, digamos, hay una filosofía en Drupal y es que nunca le metan mano al core, ¿sí? Eso es lo que básicamente establece la comunidad. Pero pues el código que han hecho otras personas pues no siempre es óptimo. O sea, todos somos humanos y todos podemos hacer código que de alguna manera no es tan eficiente como lo puede ser otro. Obviamente hemos hecho algunos parches en el core, no es exactamente Drupal lo que utilizamos, sino pues una optimización de Drupal que se denomina Preslow, y era como para comentarles ese detalle. Bien, Luis, perfecto. Entonces Luis nos da una aclaración acerca de la estrategia de optimización que usaron, o una de las estrategias de optimización que aplicaron en este caso. Había una pregunta, no sé si Luis quiera aprovechar y tomarla, sobre los CDNs que comentaba ahorita Iván. Ah, ok. Básicamente lo que es un CDN es distribuir los recursos, distribuir, digamos, no sé, archivos a través de diferentes servidores o diferentes CDNs que agilicen la consulta del archivo o del recurso que se esté utilizando. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos ubicados en Colombia, pues es más fácil o es más rápido hacer una consulta a un servidor cercano a Colombia que hacer una consulta a un servidor ubicado en Europa. Entonces, básicamente lo que son las CDN son servidores distribuidos en todo el mundo, que cuando las personas hacen peticiones a los recursos, él determina cuál es el recurso más cercano, el servidor que posee el recurso más cercano, la CDN más cercana, y se accede a esa CDN, lo que aumenta pues obviamente los tiempos. Eso es básicamente. Ahorita hay una empresa muy grande de CDNs, no recuerdo bien el nombre, pero va a colocar un nodo acá en Bogotá. Tan pronto tenga el dato, se los comparto, pero pues es interesante. Y pues las CDNs obviamente es mejor contratarlas con empresas grandes. Perfecto, Alvin. Como una nota adicional, en Drupal 6 es con Pressflow que se puede implementar CDN, ¿verdad? Con el núcleo de Drupal no hay un soporte así directo para hacer implementación CDN. ¿Alguien me confirma? No estoy plenamente seguro. Sí, bien, sí, va con Pressflow. Y en Drupal 7 ya el soporte en el núcleo es lo suficientemente bueno para tener integración directa con un CDN. Entonces se puede trabajar con el núcleo Vanilla Drupal, pues el común y corriente. Perfecto. Bien, tenía por acá una pregunta como de parte mía. Sobre esta sí no tengo mayor idea. ¿Y alguien nos puede hablar del efecto que puede tener el mecanismo de autoload de clases que hay en Drupal 7? Bueno, que es de PHP, pero que Drupal 7 lo está utilizando. El autoload, autocarga, carga automática de clases. No sé si el Divir esté a la mano. ¿Ya? Sí. Alivier, ¿nos puede regalar algunos de carga automática de clases en Drupal 7? Vale, realmente el modelo viene de la forma automática como en PHP se está trabajando el registro de clases. Es muy similar a como se hace la precarga de clases en Java, básicamente de ahí es donde viene el digamos como la idea. Pero es más una implementación directa a lo que está trabajando PHP, haciendo un registro de cada una de las, digamos que de los esquemas básicos de cada clase, de tal forma que no se tenga que realizar una búsqueda completa dentro de todos los archivos, que es lo que actualmente está está sucediendo, pero no tengo como el detalle más fino. Les prometo que voy a elaborar un artículo del tema. Creo que vale la pena documentarse un poco más para dar una respuesta más certera. Voy a generar un artículo en mi blog al respecto y se los comparto. Bien, excelente. Lo poco que tengo entendido sobre el sistema de autoload es que se implementó con el propósito de atacar uno de los problemas fuertes que tiene el núcleo de Drupal, y es que por la forma en que está diseñada, que está armada la arquitectura, Drupal simplemente como que carga todo, básicamente. Y obviamente estar cargando cosas que no se usen en cada request pues es costoso a largo plazo. Eso es como la motivación, que es lo poco que le veo al respecto. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna inquietud, o ya pasamos como a hacer el cierre. Sí. Hola. Digamos, creo que sí, está PageSpeed. Bueno, eso es a nivel de Apache. No sé, ¿quiere entrar Elkin y nos comenta algo? Sí, ¿Elkin nos puede comentar al respecto o era pregunta lo que planteaba? Bien, le damos un momento de espera, vale. Mientras se prepara, yo aprovecho y comparto un material que leí hace algún tiempo. Voy a ponerlo acá en el chat y lo agregaremos ya cuando también lo publiquemos. Ok, un enlace también sobre autoload, listo. Incluiremos todos los enlaces ya cuando publiquemos el audio, Dios mediante. Este enlace que les comparto es de una compañía que se llama 2Bits y tienen un par de entradas muy interesantes en el blog de ellos. Esta es como la más exótica de las dos y es un caso de un trabajo así como de filigrana para lograr un rendimiento impresionante. Es bastante, bastante llamativo porque, bueno, el título lo dice todo, dice 34 millones de page views al día, 92 millones de page views mensuales, y todo eso corriendo sobre un solo servidor. Bien, vale, Elkin, adelante. Okay. Sorry, tenía problemas con el sonido. Bien, bueno, digamos que en esta semana lo que he estado trabajando ha sido precisamente el tema de PageSpeed. Viene un servicio de Google que es adicional al módulo de Apache. Al parecer están tratando de hacer como una especie de Varnish, pero ya manejado totalmente por ellos. Es como lo último que me enteré. Todavía no lo hemos probado pero estamos en ese proceso. El PageSpeed como módulo de Apache me ha brindado cosas interesantes porque me ayuda a corregir, digamos, que todos los pequeños inconvenientes que tenemos los programadores al momento de meterle la mano a Drupal en cuanto a los temas, más que todo. Básicamente ayuda con los espacios en blanco, con la inclusión de los JavaScript en archivos únicos. Ayuda con la redimensión automática de imágenes. Además de esto, brinda un caché adicional a las imágenes, CSS, JavaScript. Así que ha sido un tema interesante en cuanto a solucionar, digamos, esos pequeños detalles de tuning ya en cuanto a la parte de programación. Algo que también que estando en esta semana, no sé si ya hablamos de esto porque me ausenté por un momento, es del memcache, porque como hablaba Stalin del boss, y pues obviamente también hay que decirlo de Varnish, ahí tengo algo de problemas en la página web por algo muy sencillo, que es que bien, Varnish y boss me están dando bastante rendimiento, pero solamente para los usuarios anónimos. Entonces cuando llegan mis usuarios autenticados, que también son un resto, el sitio comienza a hacerme consultas y comienza a hacerme cosas que, digamos, no ayudan a la idea general de tener el Varnish y el Boost. Para esto estaba mirando el memcache esta tarde precisamente, y creo que haré las pruebas en esta semana, pero no sé si alguien ya tenga algo de experiencia en esto. Sería interesante hablar antes de cerrarlo. ¿Me regala una repetición, Elkin, porfa? ¿Hablar sobre qué tema? Memcache. Sobre Memcache, perfecto. Aldiver, creo que... Sí, dale, Aldiver. Okay, bien. Es que Elkin, tal como lo mencionas, bueno, por un lado, no te recomiendo que uses Boost y Memcache al mismo tiempo. Escoge, y digo, Boost y Varnish al mismo tiempo. Escoge uno de los dos. Si estás trabajando ya en un sitio en producción, usa únicamente un sitio de alto tráfico, usa Varnish. Boost es muy recomendado para sitios donde no tienes el control directo sobre la configuración. Boost trabaja a nivel de disco, que es mucho más costoso. Entonces, usa solamente Varnish. Si de pronto fue que entendí mal, pues simplemente es como para tenerlo en cuenta. Y es que tal como lo mencionas, Varnish está pensado para respuestas estáticas, no para respuestas dinámicas, que es lo que encontramos cuando tenemos un usuario autenticado. Para ese caso, entonces, usa Memcache, en lo posible, usa Memcache. ¿Aldivier? Creo que se nos cayó Aldivier. Sí, creo que Aldivier se nos cayó. Sí, tengo acá indicación como que la comunicación se cortó con él. Lamentablemente. Bien. Listo, perfecto. Ok, bueno, hay varios enlaces ya. Empezamos a compartir bastante enlace como para revisar. Y yo creo que puede ser una buena hora para ir cerrando. No sé si alguien tiene un comentario final para agregarlo. Yo quiero agregar algo con respecto a lo que estaba comentando Elkin. Dale, Stary. Ok. No, sí, ahí digamos, como le mencionaba hace un momento, para el caché totalmente anónimo, lo ideal es para páginas pequeñas y lo que es Varnish ya para páginas de alto tráfico. Pero siempre es un problema el usuario autenticado, porque el usuario autenticado en Drupal, digamos, no hay caché que valga para ese usuario autenticado. Entonces, la única forma que existe es implementar Memcache, o sea, lo está haciendo bien. Y ojalá, digamos, que esté en varios servidores fuera del servidor de producción. Por ejemplo, en el caso del país de Cali, habían dos servidores adicionales en los cuales estaban corriendo el proceso este de Memcache. Entonces, quedaba almacenado toda la información allá, todo el procesamiento y carga la tenía ese servidor, que obviamente estaba conectado a través de un backlink, que eso en el universal, pues tú conoces que está implementado, y a través del backlink es que ellos intercambiaban datos. Básicamente es que Memcache lo que hace es encapsula la página o el objeto en la memoria de ese otro servidor, y de esa forma, digamos, puede servir mucho más rápido cuando es un usuario autenticado. Entonces, realmente por allí es el camino. No sé si ustedes tienen otra observación, me parecería muy interesante. Gracias. Bien, Aldivir ya está de vuelta. Ok, vale. Stalin entonces cerró lo que Aldivir nos estaba comentando, nos está diciendo él acá vía chat. Perfecto. Bien, señores, yo creo entonces que no hubo más preguntas o comentarios. Así que, ok, pregunta de Elkin. Bien. Bien, mi pregunta es la siguiente. He estado, digamos, como que verificando las consultas que me están haciendo las vistas y estoy dándome cuenta que algunas son descabelladas y pues obviamente requieren como que mucha más carga de lo que deberían ser, y creo que estas se pueden... La pregunta es, ¿alguien tiene experiencia sobre escribiendo las consultas SQL que hacen las vistas? Yo respondo. Pues, a ver, cuando tienes ese problema en donde las vistas definitivamente no están respondiendo a la necesidad específica que se tiene, por temas de rendimiento. Definitivamente no, ya no se trata de sobreescribir las vistas, sino de crear sus propias consultas SQL totalmente optimizadas. De todas formas, Views es tan solo un módulo que usa de una forma práctica y sencilla el API de Drupal. De tal forma que la recomendación realmente es escribe la consulta y ya genera la información usando el API de Drupal para temas de presentación. Ok, perfecto. Sí, a mí me gustaría agregar algo y es que, digamos, Views en Drupal 6 o Drupal anteriores consume bastantes recursos. De hecho, actualmente en los portales de Caracol Televisión, El Espectador, no se utiliza Views, sino que todas las consultas son generadas por nosotros mismos y utilizando Memcache hacemos algunos caches de los bloques que se van generando. Caché la solución, ¿no? Sí, una buena estrategia de caches es súper clave. Muy bien. Ah, acabo de recordar un detalle. No sé si Luis nos pudiera regalar algunos datos rápidos sobre el tema de que comentaba Aldivier, el tema de panels y rendimiento. Ah, ok. Sí, pues nosotros utilizamos panels en el caso de Caracol y del Espectador, pero entonces justamente con SID hace un tiempo tuvimos y era el hecho de que panels generaba mucho código basura. Entonces el proceso de realizar toda la capa de presentación era un poco complicado y un poco extenso. Entonces, pues ahorita que estoy trabajando con la gente del Espectador, ellos lo que hicieron fue realizar algunas modificaciones al módulo de panels y lo llevaron a... Es posible hacer unos templates, unos layouts en panels. Entonces ellos aprovecharon esa parte para generar sus propios templates y así evitar que se generara tanto código basura. Obviamente todo el motor es de panels, pero a nivel de generación de código todo se realiza con plantillas. Entonces era básicamente eso. Bien, eso es en cuanto al código HTML que se sirve. ¿Y el tema de afectación de base de datos, por ejemplo? ¿Hay algún dato? No, eso no es código HTML, sino eso es en el módulo propio. O sea, nosotros prácticamente cogemos las variables y las pintamos, o le decimos a panels cómo pintarlas en cada panel que se va generando. Sí, es básicamente eso. Ok, ¿como a nivel de la capa de teaming o estoy muy perdido? Sí, más o menos en esa capa. Sí, más o menos, vale, ¿qué es eso? Me he perdido. No, sí, es eso. Sí, pues, o sea, básicamente lo que se hace es que a panels ya se le pasan todas las variables renderizadas, ¿sí? Entonces, digamos, desde las plantillas que existen en panels, nosotros no hacemos consultas ni hacemos llamados a base de datos, sino que simplemente se reciben las variables renderizadas como tal y se pintan. Bien, excelente. Perfecto. Bien, entonces yo creo que ya lo que queda es cerrar simplemente. Esta fue entonces la charla sobre escalabilidad y rendimiento de la comunidad Drupal Colombia. A nuestros oyentes anónimos los invitamos a que nos visiten en el grupo de Google, groups.google.com/group/Drupal-Colombia. Igual el enlace lo incluiremos en el medio por el cual se publique el audio, Dios mediante. Y bueno, yo creo que hasta una próxima iniciativa de alguien que se anime a proponer por la lista. Creo que vamos a buen ritmo, estamos a 2-3 semanas cada charla en este momento. Sí, más o menos. E insisto, maestro de ceremonias. Dale, muy bien. Bueno, están tímidos todos, están despidiéndose por chat, nadie quiere hablar. ¿Qué podríamos de pronto profundizar en el tema de Drupal 7? Pues la verdad, honestamente no lo he mirado muy bien, pero pues hay un compañero que es súper enfermo por Drupal y me dice que hay bastantes mejoras, hay bastantes cosas que sería interesante ver al detalle. Entonces, pues supongo que más de uno acá ha estado incursionando en el tema. Sé que Aldivier lo maneja bien. Entonces, de pronto hacer una charla de Drupal 7 y cuáles son esas verdaderas mejoras y opciones que nos da con respecto a versiones anteriores. Sí, excelente. Ese ha sido nuestro tema esquivo. Lo hemos tratado de manejar dos veces ya, pero realmente nos hemos terminado yendo por las ramas. Igual, bueno, lo seguiremos moviendo porque es del momento, de la actualidad. Ya hay que empezar a migrar a Drupal 7. Listo. No siendo más, entonces yo creo que nos despedimos. Como les decía, todo el mundo decidió despedirse vía chat y en el audio nos quedamos muy pocos. Pero bien, así quedamos entonces. Hasta una próxima oportunidad de la charla de Drupal Colombia.